Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, tenía 10 hijos. Su hacienda era de 73.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, hacían banquetes con sus casas, cada uno en su día, enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen, se emborrachaban con ellos. Amén. Bien. Ahora, veamos el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, que el Señor lo reprenda: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: no mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios. Y aparte, Dios sabe, Job, a Dios cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero ahora extiende tú tu mano sobre él, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Capítulo 2, verso 2. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso y recto de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú, Satanás, que el Señor te reprenda, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. A Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hasta aquí la palabra del Señor. El título de este mensaje tiene, ¿cómo se llama esta iglesia? Nueva Vida, ¿no? Dígale al que está a su lado: a partir de hoy comienza una nueva vida. A partir de hoy comienza tu nueva vida. Porque usted puede tener una vida en victoria, pero va a tener una vida mejor. Aún la iglesia acá va a prosperar y todo va a ir bien. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, a ver qué hora es. Ya, que Dios me ayude. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia. Todos los espirituales levantan su mano y me ayudan a orar. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, gracias. Gracias por esta bendición. Gracias. Gracias por esta bendición, Señor, que me das de poder predicar tu palabra esta noche. Te pido, te ruego la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Salva las almas. Señor, fortalece, háblanos a todos. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Señor, ata los poderes de las tinieblas, reprende a Satanás, reprende a los demonios, opera maravillas y milagros en el nombre de Jesús. Tuyo es el poder, tuya la gloria. Sana a todos los enfermos que están aquí y los que me oyen en otros países. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Hermanos, estamos en esta vida rodeados de cosas. El día de ayer lo asaltaron a un hermano de la iglesia, le pusieron una pistola en la cabeza y se llevaron su carro. Sufrir cuando nosotros pecamos. Sufrir cuando una persona peca, entonces tiene mucho sentido, porque uno dice, bueno, me está pasando esto porque yo he hecho cosas malas. A mí me está cayendo la mano de Dios, dice, porque yo me puse mal, le fallé a Dios. Y entonces me pasó esto. O sea, cuando uno peca, se entiende que dice Dios es justo y por eso me está pasando esto. O sea, mi pecado trajo estas consecuencias. Y al momento de ser corregidos, uno se siente peor todavía. Pero cuando se sufre por injusticias, una persona no lo comprende. Uno dice, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy así? A pesar de que la palabra de Dios dice que es beneficioso, porque después de la tormenta siempre viene la calma. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aún las cosas malas, las cosas que uno no entiende. Uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? No importa quién eres, no importa cuántos años tienes congregando. Hermanos, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, aún las que no entendemos, las que no sabemos por qué nos pasa. Pero no se puede negar, hermanos, que en el momento de la prueba, uno quisiera huir, escapar, como dice David, como quisiera tener alas como de paloma, volaría yo y descansaría, me iría lejos, lejos, me iría lejos. ¿Por qué? Porque uno se agobia, hermano, se siente mal, algunos se atormentan, se le va la alegría, se le va la sonrisa y más bien viene la tristeza, a veces se deprimen. Y encontrar cristianos que están que derrotados, sin fuerzas, ¿no? Enfermos a veces. Uno dice, pero ¿por qué le pasa esto si él es cristiano, si es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios? Y mira cómo está su casa y mira cómo está su familia. Y hoy que estamos hablando de familias unidas, que lo que queremos es que Dios bendiga a la familia. Entonces, cuando pasan cosas malas, decimos, y los pecadores, la familia pecadora, se acerca y dice, oye, pero tú no eres cristiano, ¿y por qué te pasa esto? La pregunta es, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el fiel? ¿Por qué él sufre el obediente? ¿Por qué? En el pueblo de Israel, hermano, se creía que el sufrimiento humano era el resultado de la desobediencia. Sin embargo, Job no hizo nada malo. Yo no he hecho nada. El problema de Job es que Job no sabía por qué sufría. Él sabía que estaba sufriendo, sabía que se le murieron todos los hijos, que le robaron todo, que se quedó sin nada. Encima le vino una enfermedad y el problema más grande de Job era que Job sabía que Dios existía, que Dios era real, pero no entendía por qué él estaba pasando por esa situación. Claramente, el sufrimiento de Job no se originaba de la nada. O sea, uno dice, pero ¿por qué? ¿Por nada me ha salido esto? ¿Por nada me ha pasado esto? No, no era de la nada, tenía un origen. ¿Cuál era el origen? Hermano, es que había habido una conversación entre Dios y el diablo. Era Dios mismo que había permitido el sufrimiento de Job. ¿Ah? ¿Y por qué lo permitió? Dios lo permitió. Dios no se lo hizo. Él no fue el que le hizo el daño. A veces, así como Dios lo castigó, Dios nunca lo castigó a Job. Dios lo soltó a Job. Dios le quitó la protección. Y el diablo hizo lo que le hizo, se fue hasta lo máximo. Y le mató los 10 hijos, le robaron todo. O sea, económicamente le vino la ruina, económicamente, todo, hasta en su familia, hasta en su matrimonio. Es que el diablo lo conocía a Job. Sabía quién era, que era un hombre de bien, un hombre de Dios. Y entonces Satanás tiene un trabajo, él se dedica a poner en mal a aquellos que están haciendo las cosas bien delante de Dios. Siempre, hermano, que uno haga las cosas buenas, siempre el diablo va a estar buscando qué hacer para quitarte la alegría y todo eso. Por eso usted ve, hermano, cómo el diablo busca que uno haga cosas con el propósito de que blasfeme contra Dios. O sea, el diablo decía, yo no voy a hacer blasfemar, yo voy a hacer que hable mal de ti. Que él tú lo has bendecido, por eso él es así contigo. Pero quítale todo esto y vas a ver tú cómo va a blasfemar. ¡Job! Yo no sé, yo he conocido a un hermano que le puso a su hijo por nombre Job. Pero generalmente nadie le quiere poner Job a su hijo porque saben que Job fue una persona que sufrió. Job, su nombre, significa perseguido y significa odiado en hebreo. O sea, que le ponía su nombre a Job, este es el odiado, el perseguido. Y en árabe significa el arrepentido. Pero si usted averigua qué significa Job, el nombre Job significa el que soporta penalidades. Alaba lo que está vivo. Que el Señor reprenda al diablo. Satanás, hermano, acusó a Job de ser recto porque todo le iba bien. O sea, el diablo dijo, él te es fiel, él te hace sacrificio, te adora todos los días, porque todo le va bien, pues, le van bien los negocios, tiene un montón de hijos, tiene un montón de camellos, un montón de bueyes. Uy, así cualquiera te es fiel. El diablo quería probarle a Dios de que Job no adoraba a Dios por amor, sino porque Dios le había dado mucho. Entonces, ¿qué cosa hacía Job todos los días? Se levantaba de mañana, levantaba, preparaba el holocausto, levantaba a los hijos borrachos, ¡levántense! ¡Que se han pecado ustedes contra Dios! ¡Párense aquí! ¡Vamos a orar! Y los levantaba, los obligaba. O sea, Job se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Yo no sé si usted se preocupa por la vida espiritual de sus hijos, y a veces a ellos no les gusta que uno les hable de Dios. Uno les habla de Dios, ya, pe papá, ya, pe papá, ya no me diga, y ahí se enojan. Pero aunque se molesten, tienen que saber, porque va a llegar el día en que le va a caer algo, le va a venir algo, hermano. Job, todos los días, si, antes que le venga el robo, antes que le venga la enfermedad, ¿cómo era la vida de Job? Era una vida bendecida, tenía un montón de hijos, tenía su esposa, tenía su matrimonio, tenía amigos, tenía un testimonio impecable ante Dios y ante la gente que lo conocía. Hermano, él aconsejaba a los demás, le daba consejos para que la gente se ponga bien. Y hermano, pero le vino el momento, le vino la prueba. Nosotros vemos acá, hermano, cómo es que Job era fiel a Dios por amor, y eso lo sabía Dios, pero el diablo le decía, no, eso es mentira, él lo que quiere es solamente que tú le sigas dando bendiciones. Satanás le dice a Dios hasta ahora que la mayoría de personas son fieles por interés. Acá hay un montón de llamados cristianos. Hace un rato escuché a uno que decía, oye, ¿por qué en las iglesias toda la gente es pobre? ¿Por qué no son los que tienen plata? ¿Por qué? ¿Ah? Y que si quieren una iglesia para ricos. O sea, creen que la felicidad está en la plata. Yo conozco un montón de gente millonaria que se han querido matar. Porque no han dicho, eso no es lo que yo necesito. Entonces, eso siempre dice el diablo, que la gente confía en Dios solo por interés. Y eso es verdad. En muchos casos, Porque hay muchos creyentes que de verdad son creyentes supuestamente fieles por interés. Siguen a Dios solo cuando todas las cosas les van bien. Y siguen a Dios cuando pueden conseguir algo. Pero ahí se ve la verdadera fe. Porque hay una fe verdadera y hay una fe artificial. ¿Y qué diferencia hay? La fe artificial se destruye a la hora que vienen los problemas. A la hora que viene la prueba, la lucha. Cuando viene la prueba, hermano, y su fe es artificial, usted va a ver que esa persona no va más. No viene más y se va. Pero la fe verdadera, no importa lo que le pase, siempre se mantiene. Permanece. Sigue. Sigue. Puede morir alguien, pueden robarle algo, se puede quedar sin plata, la esposa se le puede tirar encima, el esposo se va, pero pase lo que pase, sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. ¿Qué cosa vemos nosotros aquí? No quiero demorarme mucho, pero ¿qué vemos acá? Vemos primeramente, quiero que vean en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Cuánto traigo Biblia? 2 de Corintios 2, 11, dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Antes de la prueba, Job estaba en victoria. Todo estaba bien. No sabía que había un diablo que lo estaba mirando. 2 de Corintios 11, 14, lo estamos leyendo, vea, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, no importa la cara que tenga, si te trae algo que es contra la palabra, es el diablo. Y entonces, al principio, ¿qué cosa le pasó a Job? El mismo Dios testifica algo grande acerca de Job. Hermano, aquí usted puede testificar del pastor tal. Usted puede testificar del pastor tal, puede testificar del otro pastor. Y podemos decir, ese pastor es un hombre de Dios. Esa mujer es una mujer de Dios. Ese pastor, esa familia. O sea, uno puede tener un testimonio de alguien. Pero realmente no sabemos cómo es. Pero acá el que está dando testimonio es Dios. O sea, Dios es el que está diciendo, ¿has considerado a mi siervo Job? Y es Dios el que dice, no hay otro como él en toda la tierra. El testimonio lo está dando Dios a Satanás. Dios al diablo. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Qué dirá de ti Dios? ¿Qué testimonio tiene Dios de ti? ¿Qué testimonio? ¿Qué dirá Dios de ti, hermano, amigo? ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Y qué dirá el diablo de ti a Dios? Porque acá el diablo le dice a Dios, claro, porque lo conoces a mi siervo Job, claro que lo conozco. Lo ha bendecido, lo ha prosperado a él, a su casa, a su familia. Todo lo que ha hecho. O sea, el diablo sabía quién era Job. El diablo sabe quién eres tú. En el infierno está tu nombre escrito y si hay que hacerlo caer a este. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Alaba lo que está vivo. ¿Qué pasó? Amén. Hay que decirles. Hermano, me acaban de informar que en 5 minutos... van a cortar la luz. No, pero después de 15 minutos la vuelven a poner de nuevo. ¿No? ¿Estamos bien? Amén. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Una explosión? ¿Una bomba? ¿Qué? Pero rapidito, ¿no? Ya, ok, está bien. Gloria a Dios. Si apagan la... Que se apague el azul, yo estoy contento. Gloria a Dios. A ver, ¿y la cámara también? ¿Qué hacemos? Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Déjate en la oscuridad nomás, que se quede en la oscuridad. Seguimos como... A ver, vamos a seguir por 5 minutos más. O termino en 5 minutos y se acabó todo también. ¿Ah? Entonces, yo quiero que entiendan esto, hermano, porque hay algo que nosotros a veces ignoramos como cristianos. Nos olvidamos de que Satanás existe. El diablo no es una leyenda. El diablo no es un cuento, hermano. Así como Dios tampoco es una mentira, Dios es real. Pero a Dios nadie lo ve. Satanás tampoco, usted no lo ve. Usted no puede pensar que es el diablo el que está influenciando y el que está detrás de los problemas que a usted le están causando malestar y dolor. Ustedes, algunos dicen, ¿qué? Déjalo al diablo tranquilo, que el diablo no tiene nada que ver con eso. Y a veces que el Señor lo reprenda. Y a veces no es así. Usted no se imagina que casi todos los problemas que hay detrás está el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y si en algún momento el diablo no hace algo y le echan la culpa, ya también que se la carguen también, pues. ¿No es cierto? Pero la mayoría. La prueba de Job, la muerte de los hijos de Job, y lo que le roban todo a Job, no era un castigo porque Job había pecado, porque Job nunca pecó. Job no pecó, pero lo dejaron en esa condición. Su prueba de Job comienza, ojo, espiritualmente. Comienza en el campo espiritual. Ahí comienza la prueba, cuando Dios y el diablo se ponen a hablar ahí. Y el diablo le dice a Dios, este no te quiere, lo que pasa es que él te es fiel porque tú lo has bendecido. Y entonces Job no podía saber eso. Como yo no sé cuántos problemas tiene usted. Ya. ¿No ando media hora? Uy, ya, entonces. Termino rapidito. Miren, hermano. Gracias, doctor Yenke. Siempre sanando la situación. El doctor que sana, pues sana hasta el tiempo. Todos los ha sanado ahorita. Gloria a Dios. Entonces, miren, hermano. En el campo espiritual se había dado esta situación. En el campo espiritual comenzó el problema de Job. El problema de Job no comienza cuando le matan al buey, se roban los camellos, no, no. Él comienza en el campo espiritual, y usted eso es algo que no entiende quizás. Entonces las pruebas de Job no fueron casuales. Estaba de por medio la honra de Dios. Que a mí me digan, Eugenio, tu esposa no te quiere, varón. Que a mi esposa le digan, Eugenio no te quiere, a mi esposa Mariela Zambrano, que está acá. Mándame un besito, mi amor. A mi hermana moza sí le mando un cohete. Fíjese, hermano, pero que a alguien le digan, a ti no te quieren, solamente lo hacen porque tú tienes esto, o porque tienes lo otro. A ti nadie te... Porque hay un dicho que dice, si tú quieres saber quién te ama, enférmate y cae en cama. Porque aquí eso es lo que le pasa a Job. Job cuando tenía abundancia, yo seguramente sé que ayudaba a mucha gente. Pero cuando se quedó sin nada, nadie le tocaba la puerta. De un día para otro perdió todos sus amigos. Todos se fueron. Solo vinieron tres, que ya lo vamos a ver después. Entonces usted ve que acá esta situación comienza en el campo espiritual. Las pruebas de Job no fueron casualidad, porque Dios quería demostrarle al diablo que sí, hay personas que son fieles, no por lo que Dios le da, sino por el amor que tienen por Dios. En primera de Pedro 5:8 dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces, acá vemos en Apocalipsis 12:7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón con sus ángeles. O sea, siempre ha habido esta situación espiritual que usted no le entiende. Mira, a mí me parece raro, pero cada vez que yo vengo a una campaña en el Perú, hay huelga. Hay huelga, hay paro. Me tocó ir a Huánuco. Y cerraron la carretera, cerraron todo, y no dejaban ir ni al aeropuerto. Yo dije, me voy caminando, pero el diablo no va a dejar que yo no vaya a la campaña. Y cuando llegué al aeropuerto de Huánuco, no había carro para ir a la ciudad. ¿Y saben qué me llevaron? En ambulancia. Y sabía cuando me subo al carro, una monjita dijeron, ¿en qué lo van a llevar? En ambulancia. ¿me pueden llevar? Claro. Y la subí a las dos monjas que estaban con todo. Yo le dije a las monjitas, métanse ahí. Ya, acá estamos, vamos. Y a la hora que hemos ido con el carro, con las monjas adentro, de la ambulancia, turu. Pensaba que eran el enfermo y estábamos adentro, que nos llevaban al estadio donde yo iba a predicar. Y entonces, los que estaban ahí con piedras, no dejaban pasar a nadie, dije, la ambulancia. Y entonces, hay gente. Y dije, abre. Y cuando abren así, salieron las monjas. Ah, son las monjitas, ya, que pase. Hermano, y pasamos. Porque al diablo hay que darle en el suelo. O sea, no podemos ser los tontos. Y el diablo es el vivo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, el punto es que hay un imperio del mal. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Levante la mano. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Adelante, hermano, ¿cuántos no lo han leído? Bueno, ya dos o tres. Bueno, escuche. Vamos a imaginarnos que usted fuera vecino de Job. Amén. Y usted se entera, oye, el vecino está enfermo, ¿no? Uy, se le han muerto todos los hijos al vecino. Todos los hijos se han muerto, los 10 se le han muerto. Uy, le han robado todo. Qué horrible, ¿cómo está? Pobrecito, pobre vecino. Y ahora pasa un poquito de tiempo y... O el vecino está mal, mira, está todo lleno de sarna. Y he escuchado que la mujer le ha dicho, mátate, oye. Encima estás enfermo, muévete. Oye, hermano, yo me pongo en los zapatos de Job. Y digo, qué horrible, se mueren los hijos. Y la única que le queda es la esposa. Y la esposa le dice, aún mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete, le dice. O sea, ¿qué le está diciendo? Al decirle muérete, hermano, yo no sé, pero yo nunca en mi vida le he deseado la muerte a nadie. Y yo no puedo permitir que nadie le diga a nadie, oye, muérete, ya muérete, que se muera, anda, que se muera, hermano, que se muera. Jamás, yo nunca le deseo la muerte a nadie. Y nosotros como hombres somos malos. El único bueno es Dios. Amén. Entonces, mire... Mira esto, hermano, en el nombre del Señor. Usted ve al enfermo, lo ve mal, y usted dice, le ha venido una sarna, le ha venido esto y lo otro. Usted nunca piensa que es un problema satánico, que es un ataque de Satanás lo que tiene el vecino. Lo que está teniendo Job es un ataque del diablo, que le maten a los hijos, que le roben todo, y detrás de eso estaba la mano de Satanás. Pero ni la propia esposa sabía. Y la esposa decía, bueno, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que quiere el diablo siempre, que usted le falle a Dios y que se muera. Que maldiga, que se muera. En dos palabras no le dice todo. ¿Cuántas cosas le diría a la mujer? ¿De qué te servía que tú te levantes temprano a hacer ceremonia y hacerle a sacrificio? ¿Para qué? Para que mire cómo te nos han robado todo. Encima se ha muerto el bebé, se murió el otro. Y ahí encima quiere seguir siendo fiel. ¿Sabes qué? Muérete, mátate, suicídate. Así funciona el diablo. El diablo le dice a la gente, mátate, suicídate. Mire usted. Vamos a mirar por un momento lo que está pasando en el mundo. Fíjese todo lo que hay. Como pastor, me traen personas. Pastor, mi hijo oye voces. Psicológicamente. ¿Qué tan rápido pasó media hora? ¿Ahorita pasó media hora? ¿En serio, 5 minutos? ¿Qué hora es? Bueno. 5 minutos y se acabó, ¿no? Ah, que van a cortarlo por 10 minutos. Bueno, ¿y a cuánto dan palmas a Cristo? Bueno, ya. Pero mejor que lo corten ahorita, ¿para qué tanto voy predicando? Mejor que lo corten de una vez. Claro que lo corten, ¿para qué van a predicar 10 minutos y me dejan el caramelo en la boca? Ya, a ver, pónganse de pie. Dígale que está su costado, si te vas te lleva el diablo. Quédate, ya sabes. Que el Señor lo reprenda. Vamos a alabar al Señor. Levante su mano al cielo. Vine a alabar a Dios. ¿Para qué has venido? Vine a alabar a Dios. Vine a alabar. Mi esposa, ven por acá. Su nombre, de Mariela. Vine a alabar a Dios. ¿Cuántos la conocen a mi esposa? Vine a alabar a Dios. ¿Cuántos nos vieron en la boda por la televisión? Vine a alabar a Dios. Antes que nos corten la luz, una palabra de bendición. Ya. Ahorita nos van a cortar, quiero que mi esposa salude. Ya. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por esta bendición maravillosa de estar aquí. Y también le doy gracias a Dios también porque los ha traído a todos ustedes también acá para que se gocen con la palabra de Dios. Parece que se está yendo el audio ya. Ya, así. Dios les bendiga. Ya, mi amor. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.